El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por... Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Envíostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Lo sube y baja de la economía... Y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá acompañándoles este gran equipo que encabeza en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González... Y en la conducción, Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo pueden sintonizarnos a través de rcr.tv, a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope es @rcr750 y también en diferido está disponible este episodio y todos los episodios anteriores de Y así nos va en lacabilla.com y en el canal de YouTube de la estación que es Radio Caracas Radio, ustedes escriben ahí en el buscador de YouTube. Radio Caracas Radio y van a acceder al canal oficial de la estación, que por cierto sigue siendo importante porque los problemas de transmisión en señal abierta continúan y continúa trabajando el equipo técnico de Radio Caracas Radio para que usted pueda disfrutarnos a través de los 750 AM. Pero eso es así. Bien, arrancamos el día de hoy con tono sancionatorio. Y en tono sancionatorio quizá debe venir nuestro amigo Daniel Lara. Daniel, ¿tú estás en la lista suiza? Mira, ni en la lista suiza, ni en la banca suiza, quizás en el queso suizo sí. Ah, bueno. Porque mira, te voy a decir una cosa, el queso suizo es una maravilla. Pero lo que yo te digo es una cosa, ¿no? Uh-huh. Porque tanto nerviosismo... Porque aquí dijeron, hay unas sanciones en Suiza y le van a quitar los reales a todo el que tenga cuenta, ya le van a congelar la cuenta. Y hay un nerviosismo y un poco de gente con diarrea. ¿Qué estará pasando, Neomar? Que se encomienden al Nazareno, que hoy es miércoles santo, por Dios. Así es. No, y que se tomen su... Bueno, no puedo decir el nombre del medicamento. Primero, porque no se consigue. Segundo, porque yo no sé si esa marca comercial todavía existe. La que le cortaba aquello, ¿no? Para que le cortara la... Bueno, oiga, señor Neomar, por favor... Pero ¿quiénes son los que están, Daniel? Pero tú que estás, porque tú estás de temprano con un dele que dele con la lista suiza. ¿Cuáles son los que están, los funcionarios que están incluidos en esa lista suiza? Bueno, en la lista suiza está Diosdado. Ay, Dios mío. A Diosdado Cabello, ¿qué cosa, Diosdado? ¿Qué tienes tú en Suiza, Diosdado, que te agarraron por allá? Bueno, él tiene una casa en la Suiza, aquí en los Altos Mirandinos, ¿no? En la Suiza allá arriba, que pega frío así como en los Alpes suizos, bueno, allá arriba en los Altos Mirandinos, él tiene una casita, pues un ranchito que tiene allá arriba en la Suiza. Sí, pues será por eso, ¿verdad? Sí, por una cosa así, de similitud en los nombres, ¿no? Bueno, está también el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, De verdad, yo no sé por qué, porque ¿qué tiene que ver Michael Moreno con Suiza, verdad? Bueno, con Suiza no. A ver, no. Michael Moreno estuvo en Ginebra hace poco. Sí. Bueno, hijo. Ginebra es en Suiza. Ah, ¿verdad? Sí, no. Michael Moreno estuvo en Suiza. Señor Neomar, por favor. Neomar, voltea, que allí en el estudio, ajá, detrás de ti, hay un mapa mundi. Voltea y ve dónde está Ginebra, por favor. Aquí estoy señalando, estoy aquí con los oyentes que nos están viendo. Oyentes y televidentes, porque aquí está la gente viéndonos a través de RCR.tv. Estoy buscando a Suiza en el mapa. Sí, estuvo, ajá, en Ginebra. Es que es lo que estaba pensando. No, lo que dije es que tiene que ver con Suiza. Él estuvo en Ginebra y ahí dije a continuación, Ginebra es en Suiza. O sea, Michael Moreno. Claro, porque a ti te dicen Ginebra y te descontrolas. Pero mira, aparte de Diosdado Cabello y Michael Moreno, están también incluidos en las sanciones, hasta el momento, los que han trascendido, Tibisay Lucena, Tarek William Saab, ay, Antonio Benavides Torres, Gustavo González López y Néstor Reverón. Las acusaciones son fundamentalmente por violación de los derechos humanos, enmarcado en lo que ya había hecho la Unión Europea. Recuerda que la Unión Europea lanzó una recomendación, unas sanciones y una recomendación a los países miembros de en sus ámbitos de aplicación fortalecer esas sanciones. El primer país que siguió esa recomendación fue la Gran Bretaña, cuando lanzó unas medidas específicas vinculadas al negocio asegurador y a la banca y las finanzas. Uh-huh. Y ahora sale Suiza también vinculada a la banca y las finanzas, sobre todo de estas cosas que llaman paraísos fiscales, aunque ya Suiza, todo lo relacionado al secreto bancario, que le daba impunidad a tanta gente, ha ido dejando esas cosas atrás. Pero en todo caso, tengo entendido que la cosa es de infarto. Y yo quiero verle la cara a Diosdado hoy, porque Diosdado tiene su programa los miércoles. Uh-huh. Y se la pasa metiéndose conmigo en ese programa. Bueno, Diosdado, yo espero que hoy, como tú siempre pones los programas donde yo aparezco, ¿verdad?, pone este audio que te estoy dedicando hoy, Diosdado. Explícale al país porque Suiza te está sancionando, y explícale tus vinculaciones con Suiza o con la Suiza o con Ginebra o con la Ginebra, no sé, pero explícalo, Diosdado. Bueno, eso es así. Y quiero, Daniel, antes de continuar con nuestro programa, mandarte un saludo a nombre de dos amigas que me conseguí ahorita en La Nona, por supuesto, y que estaban de paso ellas por allí y dijeron, bueno, ¿y qué de la vida de Daniel? ¿Cómo está Daniel? Se preocupa mucho la gente por ti, Daniel, acá en Venezuela. La señora Iraida y Silvia, que estaban pasando por allá, y bueno, y me preguntaron, prácticamente querían que yo contara la vida y milagro de Daniel Lara. Y le digo, no, Daniel está bien, está en Alemania, y en lo que ustedes saben es lo que está ocurriendo. Daniel está en Alemania y todo está bien, afortunadamente. Te mandaron muchos saludos. Todo está maravillosamente. Yo le agradezco a toda la gente que se preocupa por mí, que me manda su saludo. Yo les agradezco muchísimo. Aquí hay mucha gente que te manda saludos a ti, Neomar. ¿Pero en alemán o en español? Bueno, en ambos idiomas. ¿Sí? En ambos idiomas, sí, claro. Está bien. Está bien. Pero fíjate que además de eso, hay una gran preocupación de la gente porque no pueden escuchar en señal abierta RCR. Uh-huh. Bueno, estos días que nosotros vamos a estar en vivo hasta el día de hoy, uh-huh, es necesario que la gente sepa que siguen trabajando los equipos técnicos para recuperar la señal abierta. No hemos sido sacados del aire. Conatel todavía, que sepamos, no se ha atrevido a tanto. Uh-huh. Pero si usted sabe de alguien, si usted está escuchando este programa, es porque lo está escuchando por rcr.tv o por algún mecanismo parecido. Si usted conoce a algún amigo, vecino, colega, compadre, familiar que no haya podido escuchar el programa en la radio, dígale la razón para que no se pongan nerviosos. Hay muchísima gente nerviosa y a mí me escriben de todas partes del mundo. Daniel, ¿qué está pasando? Que no se escuche señal abierta. Y yo les digo, quédense tranquilos, que aquí estamos y aquí seguiremos. Así es. Mira, ¿cómo es que se llama nuestro amigo oyente? Hablando de tanta gente que le envía saludos a uno y que le manda mensajes de sintonía permanente. ¿Cómo se llama nuestro amigo puertorriqueño que siempre está pendiente de la política venezolana? Bueno, hay varios, pero el más connotado es Edwin Ríos. Edwin. Inclusive es articulista de La Cabilla y hace unos interesantísimos artículos. Edwin Ríos siempre en sintonía. Un saludo, Edwin. Sería bueno saber qué piensa Edwin y otros tantos puertorriqueños que nos hacen la deferencia de escucharnos día a día, de esta noticia que salió hoy, salió desde ayer en la madrugada, ¿no? Porque creo que Luis Florido estaba en Puerto Rico, estaba en la isla de Puerto Rico, y entonces yo no sé si un gobernante local, creo que fue un funcionario local de Puerto Rico, bueno, dio una declaración pública en la que asomaba que Puerto Rico se ponía a la orden para una nueva ronda de diálogo entre la Mesa de la Unidad, que ya ahora es el Frente Amplio, y el gobierno de Nicolás Maduro. Yo no sé si la cosa es por islas, ¿no? La próxima será, Daniel, que sí nos vamos acercando a que la cosa termine en Cuba. Primero Dominicana, luego Puerto Rico y luego quizás nos aproximamos de una vez a La Habana y sea así que bueno, se zanje todo este problema, ¿no? Directamente en Cuba, ¿no? Mira, la primera cumbre que se hizo en la isla de Quisqueya, uh-huh, pero en el lado haitiano. ¿Tú no te acuerdas de aquella famosa reunión de Tomás Chano con Diosdado Cabello y el presidente haitiano, que se tomaron la foto aquella, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Eso fue en Haití. Después vino República Dominicana, ya llegaron a Puerto Rico. Entonces habrá aquí que citar a Martí y prevenir lo que viene, porque decía Martí que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Así es, así es. Entonces, bueno, yo no sé. Yo creo que se te puede... Ah, bueno, también Bobby Capó quizás sea un filósofo que haya que citar en este momento, porque yo creo que Luis Florido lo que quiere es pasar una luna de miel en Puerto Rico, como dice la canción de Bobby Capó. Está buena para la rocola. Hay una canción de Pedro Flores que habla de la... Deja que me acuerde, porque yo creo que también hay competencia. Bueno, lo que pasa es que no vamos a estar el viernes en vivo, pero una futura rocola tiene competencia con tantos compositores. Puerto Rico es una cantidad de compositores. Bueno, y sobre todo, por los que apreciamos la salsa, Tite Curé Alonso, por ejemplo, quizá el más prolífico de todos ellos, ¿no? Pero además... Pedro Flores. Rafael Hernández. Ajá. Le cantaron a Borinquen. Hay canciones verdaderamente preciosas. Yo te digo que yo soy... a mí que me gusta tanto la música... particularmente de las canciones que de distintos géneros que los artistas le dedican a sus tierras, a la tierra natal, a la tierra que lo vienen a hacer, me parece que es un segmento importante de la música. De Borinquen hay cosas maravillosas y yo no entiendo por qué, habiendo cosas tan maravillosas en Borinquen, andan pidiendo que vayan estos farsantes allí, que sentarse a negociar. Yo le digo a ese tipo que pidió eso, hay que hacer un referendo en Puerto Rico para que decidan si quieren o no quieren que vayan a esa partida de cachimbos para allá. Porque hágame usted el favor, después que pasó un huracán por ahí, por esa isla que causó tantos destrozos, van a llevar ustedes a estos desastrosos para allá. ¿Pero para qué, Dios mío? Por favor. Bueno, mira, cosa final que quiero comentar. ¿Por qué no se van a negociar para la isla de Margarita mejor? ¿Verdad? Bueno, es que en Margarita no hay luz, no hay luz eléctrica, no hay agua. Bueno, pero que la arreglen, que la acomoden. Mira, Neomar, antes, yo te había hecho un cuento. Cuando yo estaba niño, me disculpa la distancia. Sí. Uno sabía cuando el alcalde o el gobernador o el presidente iba a visitar tu calle, porque aparecían cuadrillas hasta debajo de las mesas a asfaltar, a pintar el rayado, a poner el semáforo bien y a poner alumbrado. Entonces, cuando tú veías que venía alguien, yo me acuerdo que una vez fue Carlos Andrés Pérez, imagínate tú, a inaugurar un módulo policial frente a mi casa ya en el bloque 6. Ajá. Y yo me acuerdo que salieron la noche anterior, estuvieron asfaltando toda la zona, poniendo el rayado, poniendo luz, arreglando todo, poniendo las matas bonitas, porque venía Carlos Andrés. Ya eso no lo hacen en Venezuela. Ojalá lo hicieran. Y entonces así todo el mundo dijera, oye, para que arreglen esto, vamos a pedir que la cumbre sea aquí, para que arreglen esto. Entonces, bueno, y así lo van haciendo, bueno, lo van y rotando. Se pueden llevar como asesor cosmético a José Luis García Carneiro, porque García Carneiro... Que lo hagan, que... Mira, se me acaba de ocurrir una idea mejor, Neomar. ¿Cuál? Que hagan, como ellos quieren hacer la cumbre en una isla, que la hagan en la Isla del Burro. Ahí en el lago de Valencia. Que eso fue una cárcel. Y si quieren convertir la cárcel de Yare en una universidad de ciencia política, bueno, que construyan la Isla del Burro en un centro de negociados. Porque eso no sería de negociación, de negociados entre la falsa oposición y ese régimen. En la Isla del Burro todos van a ser felices, porque sobre todo los chavistas ahí, ¿no? Se van a sentir, pero no sé, hay mucha gente que se va a sentir como en casa. Vamos a ir a la pausa. La primera estatua de Nicolás Maduro la tienen que hacer ahí en la Isla del Burro. Miren, por favor, amigos, que nosotros ayer teníamos esa inquietud antes de despedir este segmento. Por favor, manifiéstenos a través del Twitter, del Dilo, que bueno, que sabemos que aunque no estamos en señal abierta, hay mucha gente pendiente y que nos manda sus mensajes. ¿Cuál es la estatua que tiene? ¿Nicolás Maduro tiene estatuas ya construidas o no ha tenido? La van a hacer una estatua de Nicolás Maduro en la Isla del Burro. Y te voy a decir con qué material lo van a hacer. ¿Quieres que te lo diga? No, vamos a dejarlo para la para que la gente se lo imagine y le dé vueltas a la cabeza. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con Carmen Beatriz Fernández, que va a hablar con nosotros hoy de un libro que acaba de salir de la imprenta, un libro sobre la solidaridad en Venezuela y las cosas que en medio de la crisis, las cosas positivas, por supuesto, también están aflorando en este país. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En el Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? ¡Te la tenemos! Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @caucherafranluis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya tenemos participación de ustedes a través del sistema DILO, a través del Twitter, y seguramente vamos a tener llamadas más adelante también. Pero a través del sistema DILO, que ustedes saben que pueden enviar su mensaje al 3456 y por un bolívar más básico masiva se comunican con nosotros, nos dicen lo siguiente. RCR, soy Luis González, en Guanape, estado Anzoátegui, estaba en Puerto La Cruz y llegó a Guanape y no hay señal de RCR. ¿Qué le pasa ahora a RCR? Bueno, ustedes saben todos los problemas técnicos que estamos pasando con la potencia de transmisión, de hecho con la transmisión, en principio, que está fallando muchísimo porque hay equipos averiados que se están reparando a esta hora de la tarde. Todos estos días se ha estado en labores técnicas para eso. Negociación o bacanales en Dominicana de capos de la mafia roja, pues cuando la élite que gobierna el mundo en el 2018 los fuña, que compren el perdón. Adiós, no sé qué irán a hacer con... No sé qué quería saber sobre... Dice acá... Pero no, esto yo de verdad sufro mucho cuando hay mensajes que se cortan y de paso son ininteligibles. O sea, usted no puede saber qué es lo que terminan diciendo, pero yo los leo porque me parece importante leer a todo el mundo. También nos dicen por acá. Señores, ¿qué pasa? Que tengo varios días buscando en las radios de mi casa sintonía en el dial 750 y 747 de RCR y nada. Bueno, es lo que ya les decimos que está ocurriendo. Daniel, yo quería hacer un comentario antes de que pasemos, y estamos haciendo ya los esfuerzos para contactar a Carmen Beatriz, sobre un comentario que a su vez hacía Carlos Raúl Hernández, ¿no? Carlos Raúl Hernández decía ayer o antes de ayer en Twitter, lo voy a leer literal y luego lo comento. La candidatura de Falcón abrió la puerta a la aparición de un nuevo sistema político luego de los colapsos de 2016 y 2017. Y yo trataba asépticamente, desprovisto, que es muy difícil, ¿no? Porque uno siempre tiene sus subjetividades y sus sentimientos que afloran, ¿no? Que están allí, son cosas que están latentes. Yo decía, bueno, ¿y qué sistema político, de qué sistema político está hablando este señor, que además es un hombre estudiado, que es un hombre que de ciencia política sabe, es doctor en ciencias políticas. O sea, ¿de qué me está hablando él a mí? Y yo tuve que responderle, ¿no? Yo digo, bueno, si usted está hablando de que se está estableciendo un nuevo sistema político, en todo caso, el que yo veo es coadyuvado por esa candidatura de Falcón, que entiendo él apoya, porque bueno, él dice que hay que participar y que Falcón es buen candidato, además. Aquí lo que se está alargando con esa candidatura es justamente que el partido hegemónico, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y que ahora tiene, bueno, una fachada como la que quiere montar como franquicia Nicolás Maduro y todo lo demás, pero que al fin y al cabo es el chavismo gobernante, se perpetúe en el poder. Y se perpetúe además, y aquí es donde viene la parte importante y el papel que toca en todo esto Henry Falcón, se perpetúe con arreglo a una oposición que es de mentira, que es una oposición que los señores que estudian las ciencias políticas con seriedad dirían, bueno, es una oposición o leal o de mentira. Y esas oposiciones leales, en el fondo, no son oposición. Porque una oposición se propone en última instancia, en primera y última, ¿no? Porque última es cuando la logra coronar ese objetivo. Se propone salir o sustituir a la élite gobernante por su propia élite gobernante. ¿Usted cree que de verdad Henry Falcón se propone sustituir al chavismo por un grupo que le acompaña a él, más allá de que tenga incorporado economistas, ahora sociólogo, politólogo, lo que sea? ¿Usted cree que de verdad Henry Falcón piensa que puede ganar? O sea, esto es real. Esto va más allá del aspaviento de la candidatura y de brincar el charco, porque ahora el señor le tomaron una foto porque que si brinca el charco como Carlos Andrés o no lo brinca como Carlos Andrés, eso es lo de menos. Pero más allá de eso, ¿usted cree que de verdad lo que está haciendo este señor lo lleve y sea conducente que él gane las elecciones? Yo no sí, lo creo. Yo sí creo. ¿Tú sí crees que él va a ganar las elecciones? No, yo no creo que va a ganar. Yo digo que Venezuela es el país de lo posible. Ajá. Y si Nicolás Maduro es presidente desde hace 5 años, que Henry Falcón sea presidente no tiene nada de extraño. Ahora, lo que hay que entender es que el tema no es quién es presidente. El tema es que no hay elecciones. Uh-huh. Ahí se va a hacer una adjudicación. Y bueno, y al final veremos. Y si acaso vamos, Henry Falcón es chavista. Uh-huh. O sea, yo eso lo he dicho desde hace muchísimo tiempo. Y no es porque yo sea pitonizo ni porque me crea que sé más que los demás, sino porque los hechos están a la vista. Y otra cosa, yo vi la famosa foto que el señor se tomó saltando charco. ¡Qué manía de estos chavistas de quererse parecer a Carlos Andrés, chico! Qué cosa tan extraña. O sea, aquí todo el mundo quiere pensar que los Andrés, pero sean originales, hagan algo. Uh-huh. Tanto que hablan mal de Carlos Andrés, tanto que han hecho, ya se va a cumplir ahorita en mayo, un año más de la salida con esa trapisota que le hicieron a Carlos Andrés. ¿Qué manía tienen de querer imitar a Carlos Andrés? Traten de hacer algo original. ¿Cuál es la original? Yo quiero, fíjate, hay una pregunta puntual, Neomar. Uh-huh. ¿Cuál es la característica original y el planteamiento original que tiene Henry Falcón desde el punto de vista político? Bueno, que va a dolarizar la economía. Pero eso no es original. Uh-huh. Dime algo original, algo que tenga Henry Falcón. Mira, estos políticos de ahora, estos falsos políticos, son como cuando salió la salsa erótica. Te voy a decir por qué. Sí, porque cuando salió la salsa erótica y se acabó el boom de la salsa brava y salió la salsa erótica, llegó un momento que tú no podías diferenciar quién era Juan, quién era Pedro, quién era uno y quién era el otro, porque todos cantaban igual, sí. Todos tenían la misma tonalidad, el mismo color, la misma coloración de voz, y los mismos acordes y los mismos arreglos, uh-huh. Con contadas excepciones. Por ejemplo, tú sabías, este es Gilberto Santa Rosa, tú sabías que aquel era Tony Vega. Los demás, todos cantaban con el mismo tono y color. Bueno, así pasa con estos politicastros. Todos tienen el mismo empaque, se paran frente a las cámaras igual, con un poco de gente detrás. Todos tienen las mismas banderitas, todos tienen la misma camisita, todos se visten igual, se ponen la misma marca de camisa, se ponen la misma marca de zapato, se peinan igual, es que hasta en el aspecto físico. Y en cuanto a la propuesta, no te quiero yo ni contar. Imagínate tú, va a dolarizar la economía, pero si tienen aquí cuando alguien quiere agarrar aplauso o quiere agarrar tribuna, sale a hablar de la dolarización, sin saber qué es eso, y sin valorarlo. Y como tú te acuerdas, no sé si tú te acuerdas, pero hace años, aquí cuando alguien quería agarrar cámara y agarrar micrófono, salía a un político, salía a proponer la pena de muerte para la delincuencia. Claro, era muy fácil. Bueno, y pasaba, y corrían ríos de tinta con el tipo. Y así pasaba el tipo 2 semanas en primera plana y ya. Bueno, así andan con la dolarización. Aquel que quiere coger cámara, sale y dice, aquí hay que dolarizar. Y sale un gentío y dice, llegó Milton Friedman y tal. No, mira, chicos, de verdad, aquí hay un poco de gente desubicada. Yo lo que quiero es que me diga Henry Falcón o cualquiera de estos politicastros, ¿cómo van a hacer para llevar y poner en la mesa de Venezuela 90 millones de platos de comida al día, que es lo que se necesita para que la gente deje de hurgar en la basura para poder comer? Mientras no haya quien responda a eso, son todos unos farsantes y unos balurdos que no tienen propuesta propia. Nos digan cuál es el plan para lograr eso. Así es. Y yo quiero cerrar este punto, insistir en esa idea de que vender a Henry Falcón, fíjate, porque lo que está haciendo Carlos Raúl Hernández con esto es vender a Henry Falcón como la salvación de la oposición. Él lo que está diciendo allí es, dados los fracasos que significaron la mala administración del triunfo del 15 de diciembre de 2015 y la posterior gestión del primer año de mayoría opositora en esa nueva Asamblea Nacional, con Henry Ramos Alú, por cierto, a la cabeza de la misma, y dado el fracaso, y bueno, y ahí hubo una tentativa del referendo revocatorio en la que nos metimos todos, luego dado el fracaso el año pasado de la elección de alcalde y de gobernadores y todo esto, o sea, él se raspó a todos los partidos de oposición, pero es que él no dice de fondo qué es lo que ocurre. Lo que dice es, y Henry Falcón ha aparecido y ha instaurado tras de sí, bueno, un nuevo sistema político. Es decir, el hombre ha picado en dos la historia contemporánea de Venezuela. Yo de verdad, Daniel, yo siento que hay gente que hace esto de buena fe. Y yo no comprendo cómo gente, caramba, con tantos lauros académicos, con tanta experiencia en la política, con tantos trajines en los partidos políticos de Venezuela, con tanto libro escrito además sobre el chavismo. Porque no estamos hablando de un improvisado, estamos hablando de un articulista, estamos hablando de una persona que tiene varios libros publicados, que ha estudiado los caracteres, digamos, las características originarias del chavismo, cómo se comportó Hugo Chávez en el poder, cuáles son los pilares de sustentación del chavismo y del post-chavismo con Nicolás Maduro al frente, y que te vengan y que te digan, no, es que Henry Falcón es un parteaguas, ha quebrado el sistema político y se instaura un nuevo sistema político. Bueno, mi hermano, el sistema político que se está instaurando en este momento, que se está cocinando, es justamente un sistema de continuidad donde, a pesar de que Nicolás Maduro es franca minoría en términos populares y de aceptación, de votación en condiciones normales, bueno, lo que se está jugando a su continuidad, y bueno, en eso está coadyuvando la candidatura de Henry Falcón, por Dios. Entonces, cuando... Bueno, pero Neomar, lo que te revela todo esto que tú estás diciendo es que estamos hablando de unos falsos ídolos, de unos ídolos de pies de barro que durante años estuvieron posando como expertos en política, como intelectuales, como analistas de la política, y en realidad todos eran unos pobres busca la vida que hablaban bien de quien les garantizaba el sustento. Me van a perdonar porque la cosa es así. Aquí hay una gran cantidad de analistas políticos que de lo que vivían era del palangre y de lo que vivían era de los contratos publicitarios que les lanzaban desde los gobiernos, y que a cuenta de eso se hicieron aquí unos grandes analistas, publicaron libros y todo lo demás. O sea, que me digan cuál es el planteamiento, vamos a ponerlo en el papel, pues. ¿Cuál es el gran aporte académico y en cuanto a posición política, de ciencia política, que ha hecho Carlos Raúl Hernández al mundo? Bueno, tiene varios libros, Daniel, escrito. Bueno, ¿y quién los ha leído? Yo no los he leído, pero tiene varios libros sobre el fenómeno del chavismo. Bueno, Henry Ramos Alú tiene un libro gracias al cual se ganó el título de Marqués de Comillas, porque ese libro tiene más. Yo lo tengo, oye, a mí se me quedó en la casa, le debía haber traído, porque aquí tengo una mesa que también está coja. Y yo creo que se la puedo poner, porque para lo único que sirve ese libro es de cuña. Porque de resto ese libro no sirve para nada. Así Acuñas, que mira. Alguien me venga y me diga, no, que tiene un libro, imagínate. Mira, Acuñas, pero las cuñas publicitarias vamos a ir nosotros en este momento y volvemos volvemos con Carmen Beatriz Fernández, que ya entiendo que la tenemos en la línea para conversar con nosotros. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va. Por sus 750 AM. Il Sapore de la Arona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más. Las consigues en Il Sapore de la Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El Hotel Muévete por Vargas tiene habitaciones de lujo y confort, dependencias sanitarias privadas, TV por cable, internet gratuito en las habitaciones, aire acondicionado, servicio telefónico, servicio traslado ejecutivo, restaurante, sistema de seguridad intersatelital y gratis traslado aeropuerto-teleaeropuerto. Infórmate por su página muevetexvargas.com o por el 0414-129-2814 y 0414-128-7982. Reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Estamos todavía tratando de contactar a Carmen Beatriz. El libro con el que sale a la luz Carmen Beatriz Fernández y Carlos Guillermo Arocha, además de Andreina Muñoz Tebar en estos momentos, es un libro titulado Reto Solidaridad. El libro, que ya yo casi lo termino, es bastante breve pero sustancioso, es una recopilación de historias de cómo, está recién publicado, de cómo desde hace un tiempito para acá, en medio de la crisis tan dura que vive Venezuela y que ellos mismos allí califican o caracterizan como crisis humanitaria, como lo comenzaron a decir varios especialistas hace algún tiempo, y otros especialistas los desmentían y le decían, no, eso es una exageración, aquí no hay hambruna, aquí no hay ninguna crisis humanitaria, no hemos llegado a ese escalón. Es la historia detrás de toda esa crisis humanitaria en términos positivos. Y esto no es metafísica, esto no es... palabra de fetiche, de cliché, esa de que, bueno, no, lo bonito que tenemos los venezolanos. No, estas son las historias de verdad que han ocurrido, que se han acontecido, a la par de cómo el gobierno ha dejado a la libre, a la suerte, a los venezolanos. Tenemos ya a Carmen Beatriz. Carmen Beatriz, buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, perfectamente. ¿Cómo estás, Neomar? Oye, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo te va? Igualmente, pues muy bien. Comentaba yo, Carmen Beatriz, que ya tengo casi concluida la lectura del libro que ustedes acaban de publicar y que yo lo veo como la historia, el libro Reto Solidaridad, historia de aliento para un país en pedazos, como la historia detrás de la crisis humanitaria, pero la historia en términos positivos, ¿no? De cómo colectivos y individualidades, tanto en la empresa privada como en las ONG, como en, personas que... por motu propio, agarran y dicen, bueno, yo tengo que ayudar a mi país, desde dentro y de fuera de Venezuela, terminan ayudando a tantos venezolanos. ¿Cómo nace esta idea de Reto Solidaridad y cómo recogen los testimonios? Entiendo que muchos de ellos utilizaron WhatsApp para recogerlo, pero ¿cómo fue esa experiencia? Sí, fíjate, nosotros hicimos hace un poco más de un año un concurso entre estudiantes de ingeniería de distintas universidades, ¿no? Y era un concurso que pretendía... encontrar soluciones tecnológicas que permitieran acercar ayuda al país, ¿no? Uh-huh. O sea, esta crisis terrible que está viviendo nuestro país es ahora, ha encontrado niveles ínfimos ahora, pero hace 14 meses, 15 meses, cuando empezamos el concurso, pues era claro que se estaba viendo. Hicimos ese concurso, se llamó Reto U Solidaridad, el concurso, y participaron programadores, y se buscaba desarrollar unas aplicaciones que acercar la ayuda desde la diáspora, pensando crear puentes, digamos, de encuentro, puentes de solidaridad entre Venezuela adentro y Venezuela afuera, ¿no? La gente que se ha visto forzada a emigrar. Y bueno, el concurso lo ganaron dos equipos de desarrolladores. Los desarrolladores avanzaron en sus prospectos. Tenemos ya funcionando. Es un portal que se llama horasolidaria.org, donde la gente es un banco de tiempo solidario, donde la gente dona horas de su tiempo, no se dona plata, sino que se dona horas. Y a partir de allí, pues empezamos a encontrarnos con un país que no se resignaba a ver lo que estaba pasando, pues, y que quería hacer cosas, querían pasar a la acción, digamos, pasar de la enorme preocupación por el país y por los indicadores terribles que se estaban viviendo, pasara a ser proactivos, a ayudar, pasar del preocuparse solamente al ocuparse también. Uh-huh. Y entonces empezamos a hilar, digamos, a atar estas historias. Y nació la idea del libro, pues, porque dentro de todo, como tú decías en la presentación, es exactamente eso. Uno ve un país terrible que está viviendo, bueno, los diagnósticos los tenemos claros, digamos, se está viviendo un monstruo inflacionario que es un animal terrible y además un animal que está destinado a empobrecer a la población, ¿no? Porque la inflación es el impuesto más terrible que puede existir. Se llama a veces el impuesto a los pobres, ¿no? No hay un impuesto tan regresivo que haga más pobres a los pobres, ¿no? Y eso es lo que ha hecho la revolución bolivariana, es esa gigantesca fábrica de pobreza en lo que han convertido a Venezuela. Pero paralelamente hay un país que se ha opuesto y hay un país resistiendo, y una sociedad que no solamente se ha opuesto a los esfuerzos de tiranización desde el alto gobierno, sino que a diario está ofreciendo su compromiso solidario hacia los venezolanos. Y entonces dijimos, bueno, esto de alguna manera hay que recogerlo, hay que contar estas historias, porque son historias muy positivas, muy enaltecedoras de lo que es ser venezolano. Y son historias que reflejan también el capital social que existe en Venezuela, o sea, la capacidad de formar redes, la capacidad de hacer institucionalidad uh-huh. ante los desmanes del poder autoritario y del poder totalitario, ¿no? Entonces, eso es lo que recoge el libro. El libro recoge 30 de estas experiencias que, como tú bien decías, son desde las experiencias individuales hasta experiencias corporativas, pasando por pequeñas empresas familiares o ONGs, muchos casos de ONGs, también de algunas iniciativas interesantes desde el poder local, desde los uh-huh. municipios, desde alcaldías. Uh-huh. Y son 30 historias, eso lo llamamos, son 30 historias de aliento para un país que está muy desalentado, ¿no? O sea, cada una de estas historias es, yo siempre uso el símil de una ramita verde que se empeña en salir y mostrar su amor a la vida y mostrar su vigor en el medio de un esfuerzo por hacer convertir el país en un desierto, ¿no? Así es, yo leí el libro, Carmen Beatriz, conversamos con Carmen Beatriz Fernández, que es consultora política, además especialista en marketing, pero además ahora está junto, en coautoría con Carlos Guillermo Arocha y Andreina Muñoz Tebar, presentando el libro Reto Solidaridad. Yo leía las historias, Carmen Beatriz, y yo decía, esta es una historia de resistencia, pues, de resistencia frente a el Estado chavista y sus modos de hacer, ¿no? Y lo que yo decía, o yo pensaba cuando leía cada una de las historias, que va desde historias desde muchachitas de 15 años que se empeñan, por ejemplo, en llevarle vestido y calzado a comunidades pobres en Caracas, desde un individuo que porque se le daña el carro decide que, bueno, tiene que utilizar el transporte público porque no le queda de otra, y en el transporte público conoce a un muchacho que es un talentoso violinista, creo que es, y que no tiene ni para comer día tras día, y él termina ayudándolo. Yo decía, ¿cómo llegamos a esto, Carmen Beatriz? Porque amén de que hay como tú dices, un capital social, cuantitativamente muy, muy grande en Venezuela y cualitativamente muy grande también. Uno lo que dice es cómo el Estado central y cómo el gobierno chavista llega a esto. Es que no le importa, es que la sociedad y los valores venezolanos se han degradado a tal punto que hemos caído en esto. O sea, ¿qué ocurre con el Estado chavista para, por ejemplo, impedir que asociaciones como Codevida o todas estas asociaciones que buscan insumos médicos para pacientes que tienen enfermedades críticas no lleguen a Venezuela? Porque entonces en aduanas es un problema, tú no puedes enviar medicinas, te complican la cosa. ¿Por qué lo hacen, Carmen Beatriz? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, es terrible, es terrible. Es la sensación de estar luchando contra el mal, pues, como, uh-huh. como encarnación, incluso como figura bíblica, ¿no? Uh-huh. Es el mal, pues. Pero es también el comunismo, ¿no? O sea, es el comunismo es, y tú eres politólogo y sabes mucho de estas cosas, más uh-huh. que yo, es también involucra la perversión del espíritu, es la perversión espiritual, es porque el comunismo te pregona una igualdad teórica, pero en la práctica el comunismo se establece sobre el más puro espíritu individualista. Uh-huh. Porque es el comunismo además se esfuerza y se empeña en destruir el capital social. Uh-huh. Y eso lo vimos en países comunistas, en toda la órbita de la ex Unión Soviética, ¿no? Es aniquilar el capital social y aniquilar además la confianza. Así es. Porque tú, para imponerte como estructura totalitaria, tienes que aniquilar los valores cívicos y los valores de la solidaridad y los valores de la confianza. Esas cosas tan terribles que se veían en los cuentos de la Unión Soviética o de la Alemania del Este, donde está nuestro caballero principal. Tú no podías, todos los cuentos de la Stasi son terribles, ¿no? Claro. Tú no podías confiar en nada, tú no podías, cualquier persona podía delatarte, ¿no? No podías confiar ni siquiera en tus padres ni en tus hijos. Entonces, eso es un esfuerzo deliberado desde un poder totalitario que busca oprimir a la sociedad, oprimir espiritualmente a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y contra eso también existe una rebelión, ¿no? Uh-huh. En Venezuela estamos viviendo esa rebelión. Uh-huh. Carmen Beatriz, cuando ustedes hacen este libro, yo me imagino que a la par de que van estructurando historias que son muy alentadoras por lo positivo que ellas mismas entrañan, es decir, por la inmensa capacidad de ayuda que puede, o el dolor que puede sentir, la empatía que puede sentir, mejor dicho, el venezolano por su prójimo, me imagino que también vienen acompañadas con esas alegrías algunas desazones, porque uno dice, caramba, hay tanta gente y quizá los recursos son limitados, como todo, ¿no? Porque cuando uno gobierna también los recursos son limitados y todo, la economía es un principio básico. Pero en esto yo creo que más aún, porque en un país donde hay tanta necesidad, uno dice, esto es tan limitado y caramba, la crisis es a veces inconmensurable, gigantesca. Cuando uno ve a Venezuela, Carmen Beatriz, desde afuera, uno dice, ¿con qué podría comparar a Venezuela en la actualidad? O sea, las crisis de los países que están viviendo guerras civiles en el África, por ejemplo, se parecen a Venezuela. Las crisis de países que vienen en Medio Oriente también experimentando además por sus conflictos tribales, guerras civiles y que han dejado poblaciones que hasta además huyen de los países a territorios cercanos, se van a Europa, prácticamente en el como sea, que ahora también caracteriza las movilidades migratorias en Venezuela. ¿A qué se parece Venezuela actualmente cuando la queremos comparar en términos de crisis? ¿De qué tipo es esta crisis? Mira, yo podría decir que Venezuela es un caso único y singular, un caso desconocido en la historia de la humanidad, porque combina todo lo peor del comunismo. Y yo te diría, bueno, es comparable con Hungría, es comparable con uh-huh. Polonia, es comparable en los procesos de hiperinflación, de crisis, pero aquí combinas con el Estado forajido, ¿no? Uh-huh. Que esa es una combinación que hasta ahora no se conocía, ¿no? Uh-huh. La crisis en términos de crisis migratoria la está viendo Europa y la está sintiendo Europa de una manera tremenda, ¿no? Hoy, por ejemplo, España, que es donde yo estoy, uh-huh. hay muchos más solicitudes de asilo de venezolanos que de sirios, por ejemplo. Uh-huh. Hay que ver lo que es Siria, hay que ver lo que claro. está la tragedia inconmensurable que está viviendo Siria, ¿no? Uh-huh. Que uno podría decir que es de proporciones mayores que la venezolana, ¿no? Uh-huh. Pues tienes un conflicto bélico muy, muy nítido, ¿no? Uh-huh. Pero el desafío venezolano, no solamente es un desafío para nosotros los venezolanos, que es en parte es lo que trata de recoger el libro, es también ese espíritu que uno desde afuera quiere empezar a hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Quieres empezar a hacer pequeñas cosas sin tener grandes ambiciones, pero empezar a hacer pequeñas cosas que sean parte de pequeñas soluciones y ir sumándolas, ¿no? Uh-huh. Pero se me fue un poco la idea

son más que clichés, más que, bueno, estas historias que a veces quieren uno meterlo en la onda del positivismo, y no del positivismo de Vallenilla Land, sino del positivismo ese rupestre que hay por allí, ese de Ajuro. Bueno, son historias de ensalzar al venezolano en cuanto al venezolano como individuo que coopera con el otro y de individuo que se conduele del otro. Uno a veces, y yo lo digo con toda propiedad y sin ánimo de caer en egolatría tampoco, uno a veces hace cosas y no tiene ni por qué publicitarlas. Y yo a eso es a lo que conmino a todos los oyentes de Radio Caracas y de este programa en especial, de que si tenemos algo allá, tenemos algo que digamos, ya hemos satisfecho nuestras necesidades y nos sobra alguito por allí. Y no lo veamos como sobra, sino que bueno, que tenemos el don de la abundancia, por decirlo de alguna manera. Bueno, busquemos cómo hallarle buen puesto a eso que quizá en ese momento nos abunda. No veamos a las cosas así como que bueno, nosotros salimos de lo nuestro y los demás que bueno, que vean cómo se arreglan. A eso es que llama este libro. Sin caer, por supuesto, en la prédica famosa del socialismo de que no, de que es que la gente se merece las cosas nada más porque son personas, no. Es que hay gente que más allá de que no pueda, de que esté muy mal, usted ni siquiera dándole instrumentos para que esa persona se supere y salga adelante lo puede hacer porque hay condiciones que lamentablemente prelan ese desarrollo. Bueno, y esas cadenas y esas condiciones son las que hay que vencer. Yo soy un ferviente creyente de eso, pero también soy ferviente creyente de que hay que ayudar cuando se puede. Y eso lo pongo en práctica todos los días. Y sobre esas explicaciones, y con esto concluyo, fíjense que hay un ejemplo muy paradigmático en, digamos, cuando se estudia desde la política, la ciencia política, el tema de las sociedades y su desarrollo. Y hay un país que es un extraordinario país para explicar por qué hay pueblos que avanzan y pueblos que no. Y es Italia. Italia es prácticamente un país dividido en dos. Por supuesto, tiene una región norte y una región sur. Pero la cosa con Italia del norte e Italia del sur es tan llamativa que hay tantos estudios sobre cómo el norte es tan desarrollado y el sur tan atrasado, que hay infinidad de explicaciones. Por supuesto, arrancamos con las históricas. Entonces unos dicen que bueno, que con la caída del Imperio Romano, las tribus o los grupos que invadieron el sur tenían una forma de comportarse que estaba muy vinculada con la tradición y que eso es una piedra de tranca en el desarrollo. Y los del norte fueron invadidos por otros tipos de tribus que eran más proclives al desarrollo, ¿no? Y eso ha prelado. Pero más allá de todo esto, si queremos simplificar el proceso, ¿qué sucede en el norte? Cuando ha estudiado, por ejemplo, Robert Putnam, que estudió esto, en un libro que hizo sobre Italia, del norte, Italia del sur, dijo, en el norte los italianos son cooperativos. Son personas con confianza. Lograron establecer algo que se llama cultura cívica, que es un concepto muy trabajado. Y cultura cívica es que usted confía en el otro. En el sur la gente lo que piensa es en sí misma y es desconfiada hasta morir. Y cuando usted desconfía del otro hasta morir, que lamentablemente es una característica, Daniel, que siento que tenemos los venezolanos sí. Ahora, bueno, usted no puede echar para adelante porque eso no es una sociedad. Eso es lo que es una partida de gente viendo a ver cómo, bueno, sobreviven los unos y los otros allí a trompicones. No sé si quieres decir algo ya a la conclusión del programa. Lo que te puedo decir cuando nos quedan muy pocos minutos antes de despedirnos es que yo creo, Neomar, que en el futuro Venezuela va a necesitar una reunificación, así como la que vivió Alemania. Uh-huh. Y me perdonan que, bueno, es el ejemplo que estoy viendo. Claro. ¿No? El ejemplo que estoy viendo. Y no una reunificación territorial, sino una reunificación nacional. Es decir, de una nación que se fue y una nación que se quedó, de una nación que avanzó y una nación que se estancó o que retrocedió. Yo creo que ese proceso va a tener que darse y tendrá que darse también lo que hizo Israel, y ya con esto nos despedimos, uh-huh. Cuando se creó el Estado, una ley de retorno para pedirle a todos los venezolanos que anden regados por el mundo que regresen a Venezuela a incorporarse a la producción, a incorporarse a la creación, a incorporarse a la formación de nuevos valores. Yo pienso que eso necesariamente tendrá que venir. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, Neomar. Así hoy, es. Por esta semana. Por hoy, por nosotros esta semana. Nosotros nos despedimos por hoy, por esta semana. Estaremos de nuevo con ustedes el día lunes. Y le pedimos, por favor, que este fin de semana largo que comienza, de Semana Santa, le sea provechoso para los que se dedican a la cuestión religiosa. Quiero enviarle un fuerte saludo y un abrazo a toda la feligresía católica, en especial a la feligresía de la Iglesia del Sagrado Corazón de María, de 10 de marzo. Es la primera vez en muchos años que no voy a estar en la procesión del Nazareno, del cual mi abuelo era custodio y al cual me lo acompañé en vida durante tantas veces, pero los llevo siempre presente y siempre en mi corazón a toda esa feligresía y a toda esa cofradía. Un saludo para todos y bueno, nos escuchamos de nuevo el lunes. Así es, hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.